tratar de la devoción al corazón de Jesús. De alguna manera que explicaré enseguida, ha coincidido con la presencia entre nosotros de un sacerdote que pertenece a una sociedad de vida apostólica titulada Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, que se llama Ramón Tejero y es muy conocido por su padre, persona que hicimos españoles, hemos admirado profundamente, con el cual yo he tenido alguna pequeña correspondencia, porque le felicité las Navidades, le envié un número de cristiandad y me contestó agradeciéndolo, su padre. Estamos contentos de que usted esté entre nosotros y de haber oído lo que nos contaba. Ahora en la homilía de la misa podrá seguramente exhortarnos y darnos algún herramiento a la vocación que usted siente. Bien, decía que yo quería hablar unos días, mientras sea propio, adecuado y no fatigue o no convenga cambiar de tema, de conferenciante o así. Voy a hablar unas semanas, si Dios quiere, de la devoción al corazón de Jesús. Pero la voy a enfocar de vista de teología de la historia, es decir, las cosas que ya hemos oído otras veces, voy a tratar de hacerlas sentir la historia de la Iglesia y en el lenguaje mismo del Magisterio, como de modo que tratemos de comprender más profundamente o repensar el designio providencial de la revelación del corazón de Jesús. La revelación del corazón de Jesús en parelemonial es un acontecimiento en la historia de la Iglesia que tiene un significado muy misterioso y que tiene algunos caracteres que a veces precisamente no se advierten. En la llamada crisis actual de la devoción de Jesús, una de las cuestiones que se ha planteado más es precisamente el que la devoción al corazón de Jesús, para ser seria y tener garantía de ser lo que Pío XI decía, suma de síntesis de toda religión, norma de vida perfecta, tiene que ser pensada desde la revelación pública, desde la escritura, desde la tradición de la Iglesia, y no puede ser vista como una consecuencia de unas revelaciones privadas o del carisma profético de una vidente de Parey o de su director, padre de la Colombier, etc. Y cuando se dice esto, no se cae en la cuenta de un hecho grandioso y tal vez único, que es que los documentos en que la Iglesia ha expuesto qué es la devoción de Jesús y cuáles frutos se esperan de ella y cuáles frutos ha dado en la Iglesia, hablan todos ellos de Santa Margarita de Alacoque, de Santa Claudia de Colombier. Hablan de Aquas, la Miserentísima Redentor, que las cartas que Santa Margarita dice, lo que el Señor le dio a sentir, han sido, por ejemplo, utilizadas en congregaciones generales de la Compañía de Jesús, reiteradamente, y han hecho poner de pie a todos los padres de la Concordia y aclamar unánimemente el asentimiento al llamamiento del Señor. Emplear el lenguaje del encargo suavísimo que el mismo Cristo comunicó a Santa Margarita. O sea que ha sido la revelación de Jesús que está en la Iglesia, la que la Iglesia aprueba, la que ha dado grandes frutos, la que se ha divulgado en el pueblo cristiano más de lo que algunos saben ver ahora, la que se ha expresado en los millones de casas que tienen imágenes del corazón de Jesús, parroquias que tienen altares del corazón de Jesús. Ha sido con la fisonomía concreta y las prácticas y el lenguaje mismo de Santa Margarita de Alacoque. Hablar de una devoción de Jesús que, para que sea realmente evangélica y eclesiástica, haga abstracción del lenguaje de Santa Margarita y del la vida concreta que tomó a partir de parelemonial, pues es moverse en una elucubración abstracta y hablar de otra iglesia que la iglesia visible en que estamos, si seguimos con la iglesia jerárquica. y queremos vivir en el cuerpo místico de Cristo tal como la providencia nos lo ha hecho vivir en estos últimos siglos, la iglesia en que estamos, no podemos hacer este juego de manos elucubrante y desarraigarnos, volvernos de espaldas a las palabras de Santa Margarita y de Beato Claudio de Colombia y de todo el curso de las cosas. Por tanto, hoy brevemente voy a insistir en algunas cosas sabidas, añadiendo algunas cosas que tal vez, por lo menos yo no las sabía tanto y las he recordado mejor por estudiarlas, para introducirnos en este curso y explicar qué camino va a seguir estas sesiones. Primera cosa que hay que decir es que el culto al corazón de Jesús, el que se plasmó en la festividad litúrgica, aprobada primero en Polonia y en algunas órdenes como la Visitación y la Compañía, y algunas diócesis como las diócesis que lo fueron introduciendo, y finalmente extendida a la Iglesia Universal por Pío IX, elevada a la máxima categoría litúrgica por Pío XI y mantenida ahora también en la máxima categoría litúrgica como solemnidad. Esta devoción al corazón de Jesús, esta fiesta de la devoción al corazón de Jesús, de esta fiesta litúrgica, es inseparable, inseparable en el magisterio pontificio y en la tradición que el magisterio pontificio recoge, viviente ya en el pueblo cristiano, inseparable de la esperanza en el reinado de Cristo. Pío XII comenzaba su pontificado, hablando así: la difusión y del arraigo del culto al divino corazón del Redentor, que encontró su espléndida corona no sólo en la consagración del género humano al fin del pasado siglo, sino en la introducción de la fiesta de la realeza de Cristo a nuestro inmediato predecesor, han brotado inefables bienes para un sinnúmero de almas. Si ya le llama el culto al divino Redentor, encuentra su coronación en la introducción de Cristo Rey. Antes de eso, ha aludido al acto de que León XIII, al fin del siglo pasado, en cambio de siglo, consagró el mundo entero, o sea, toda la humanidad, bautizados y no bautizados, cristianos y separados de Roma, gentiles, musulmanes, el universo entero, sobre el cual tiene derecho Cristo en cuanto Hijo de Dios encarnado y en cuanto Redentor de todos los hombres. Consagró el mundo, el Papa como vicario de Cristo consagró el mundo entero al corazón de Jesús. Y en la encíclica que lo hizo, la Annus Sacrum, la razón por la que el Papa puede consagrar el mundo al corazón de Jesús, es Cristo Rey del Universo, está clarísimo, como un texto de Santo Tomás. Cristo es el juez del mundo, y el poder de juzgar al mundo es inherente a su dignidad regia. Y resume lo que hace León XIII en la Annus Sacrum con estas palabras. Dice: como el precursor del Señor proclamaba he aquí el Cordero de Dios, a los que le preguntaban quién era, pues señalaba con el dedo: este es el Cordero de Dios. El representante de Cristo, o sea, el Papa León XIII, con aquel grito poderoso: he aquí a vuestro rey. Dice que León XIII dijo al mundo: exe rex vester, y cita a San Juan, texto de Pilato: aquí vuestro rey. Pilato, a los judíos. Se dirigía a los renegados, a los dudosos, a los indecesos, a los fluctuantes, a los que se negaban a seguir al Redentor glorioso, viviente y operante siempre en su iglesia, o le seguían con descuido y flojedad. He aquí vuestro rey. Esto es lo que hace León XIII al consagrar el mundo al corazón de Jesús. Le dice: he aquí vuestro rey. Esta unión inseparable del culto al corazón de Jesús y el culto y la Cristo Rey, en el sentido que vamos a ver ahora, de esperanza, de imperativo y esperanza de la instauración de todas las cosas en el reino de Cristo, está tal vez más explícita que en ninguna parte en la encíclica Miserentissimum Redemptor, dice aquella cosa tan realmente espléndida, Talandum Sacrum, en que León XIII decía que como se pareció Constantino la cruz, fue el signo de la victoria del cristianismo en el mundo, hoy se presenta a nuestros ojos un signo faustísimo y divino, el corazón secretísimo de Jesús, con la cruz sobrepuesta, brillando entre damas con vivísimo resplandor. Exactamente esto es lo que dice Santa Margarita, que vio, o sea que, no, que esto fue la aparición de Santa Margarita, ella lo refiere, y el Papa dice que se ha parecido al mundo de hoy, es realmente, decía que no hay una cosa igual que el contenido de una revelación privada de una religiosa en un convento en el siglo XVII, a fines del siglo XIX, el Papa diga, se presenta al mundo de hoy el corazón con la cruz brillando entre lágrimas con espléndido fulgor. Es que, por tanto, todo escrúpulo de que se fundan revelaciones privadas es una tontería, pero también es una tontería porque no se fundan revelaciones privadas, sino una revelación, ignorar que Dios actúa en la Iglesia y la Iglesia jerárquica aprueba aquel carisma profético de Santa Margarita y la autenticidad de sus visiones, porque están destinadas al bien de la Iglesia universal. No se puede volver de espaldas uno a esto. En él se han de colocar todas las esperanzas. A él hay que pedir y de él hay que esperar la salvación de los hombres. Claro, en Cristo hay que colocar todas las esperanzas. Pero en Cristo, que nos revela su corazón a través de Santa Margarita de Alacoque y de la promoción que la Iglesia ha hecho y de la festividad litúrgica y todas las prácticas piadosas que el Señor mismo le dijo a su discípula, como dice Pío XI. Si nos presenta el corazón así, y en él hay que colocar todas las esperanzas. De él hay que pedir y él hay que esperar la salvación de los hombres. Y después de decir esto, dice que en esta señal de óptimo presagio y en el piadoso culto que de ella deriva, se contiene, no es verdad que se contiene la síntesis de toda la vida y la norma de vida más perfecta. Nadie se admire de que nuestros predecesores hayan defendido continuamente esta devoción extremadísima contra las acusaciones de los calumniadores. Y entonces habla de la consagración del mundo al Cristo de Jesús, de las muchas pías asociaciones aprobadas por la Iglesia para promover su culto, y la costumbre de comulgar los primeros viernes de cada mes, según el deseo de Cristo, que es hoy costumbre en todas partes. Y así acaba este párrafo. Y aquí tenemos los primeros viernes, que es una cosa que está en Santa Margarita y que está en las encíclicas pontificias, constatada como una costumbre extendida en toda la hora en decadencia. Pero ¿por qué están en decadencia tantas cosas? También esta. No se puede tomar argumento de la decadencia como si la decadencia fuese un progreso, porque no lo es. Porque además, estas prácticas de la devoción a la devoción de Jesús, ahora santa, los primeros viernes, que están en Santa Margarita de Alacoque, han sido recomendadas por Pablo VI después del concilio, ¿no?, y por Juan Pablo II en carta al director general del apostolado de la oración, y nuevamente recogió la idea por el propio prepósito de la compañía como director general del apostolado de la oración en dos ocasiones. En Roma, hablando de la apostolado de la oración, el Papa lo dice, y en otra carta que le envía al moderador general de la apostolado de la oración, que es el prepósito de la compañía, ante la tumba del Beato Claudio de la Colombia. O sea, para ahí, no puede ser más claro. Hora santa, los primeros viernes. Están las encíclicas, está en la actitud de la Iglesia de siempre. No ha cedido la Iglesia en esto, aunque ahora algunos no quieran oírla. Entonces tenemos Pío XI en esta encíclica decía: entre las pruebas de la infinita benignidad de nuestro Redentor, brilla muy principalmente el que al enfriarse la caridad de los cielos, nos presentó la misma caridad de Dios, para ser honrada con un culto especial. Y se nos manifestaron espléndidamente las riquezas de su bondad, por medio de la piadosa práctica por la que veneramos el Sacrísimo Corazón de Jesús. Entonces habla del arco iris después del diluvio de Noé, en recientes tiempos, serpeando la herejía jansenista. El mismo benignísimo Jesús manifestó a las naciones su corazón secretísimo, como signo de paz y de caridad, y presagio de no dudosa victoria en la contienda. Y entonces, explicando este movimiento, que tiene su máxima expresión en la consagración, acto de consagración que manifestó el mismo Salvador a su inocentísima discípula Margarita de Alacoque, que fue la primera que se consagró con su maestro espiritual Claudio de la Colombier. Es un texto ilustre y no hay cosas así, es un caso singularísimo. Después se consagraron los otros particulares, familias, asociaciones, magistrados, ciudades y reinos. Y como en los tiempos pasados y en los nuestros, por intrigas de los impíos, se rehusó el imperio de Cristo nuestro Señor, se movió públicamente la guerra a la Iglesia, dando leyes y promoviendo plebiscitos contrarios al derecho divino y natural, y celebrando asambleas en que se clamaba: no queremos que este reine sobre nosotros. Por esta consagración de que hablamos, brotaba como una sola frase todos los devotos del Socratísimo Corazón, que se oponían vehementísimamente a esta apostasía, ¿no? Para ver pública, para vengar su gloria, es menester que Cristo reine, venga tu reino. Por lo cual el género humano se fue quebrado por León XIII al Sacratísimo Corazón. Dios mismo, sigue diciendo Pío XI, accediendo a los perseverantes y deseos grandísimos de obispos y fieles, dimos impulso y realizamos estos tan faustos y gratos principios, como manifestamos en nuestra carta encíclica Quas Primas, cuando instituimos la fiesta de Cristo Reino Universal, al hacer lo cual no sólo pusimos de manifiesto el supremo poder que Cristo tiene sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y doméstica, sobre cada uno de los hombres, sino también saboreamos de antemano los gozos del día soberanamente fausto en que el orbe entero obedecerá de todo corazón al sabísimo dominio de Cristo Rey. En otro texto de una encíclica de Pío XI, me parece que es la Ubercano, se habla del texto bíblico: se hará un solo rebaño y un solo pastor. Y que quiera Dios que podamos ver cumplida esta cierta y consoladora profecía del Divino Corazón de Jesús. Le llama profecía del Divino Corazón de Jesús la universal conversión de la humanidad. Y esto es tan abundante, tan central en toda la historia de la consagración, la que Padre Ramier promovió en tiempo de Pío IX, de la Iglesia, diríamos, en 1875, la del universo entero, de León XIII, en 1899, la fiesta de Cristo Rey, la reafirmación por Pío XII en Summi Pontificatus, y otras muchas cosas dichas posteriormente, en documentos, el apostolado de la oración, etcétera, etcétera. Es tan expresivo, tan insistente, tan explícito, que no se puede dejar de reconocer esto. Esto, decir esto, es nuestra vocación. Si se ve en lo que el padre Orlandis decía en Pensamientos y Ocurrencias, es el origen de Schola Cordis Jesu, el servicio del apostolado de la oración. Es la vocación misma del apostolado de la oración, cuyo lema era Veni ad Regnum Tuum, y que tiene por libro fundamental también, no solo el libro de la apostolación, sino de las esperanzas de la Iglesia. Decir esto, relacionar el culto al corazón de Jesús con la afirmación y la esperanza del reinado de Cristo, es nuestra vocación, nuestro carisma. No es un capricho nuestro. Nosotros tenemos este carisma, y si no lo hiciésemos, tendríamos que dejar de existir como grupo apostólico, como familia espiritual. Pero es que esto está en la Iglesia. Esto está en la Iglesia, está en la liturgia, está en los documentos pontificios. Está, y es muy notable encontrarlo, está pues en movimientos de consagración de familias en la India y en África y en Estados Unidos. Yo he visto el momento que continúa lo de Mateo Braille, que lo llevaba un religioso de la misma congregación, que murió, Larkin, que era una maravilla, todo el fervor con que hablaban aquella gente del reinado de Cristo, el movimiento de consagración en este espíritu de afirmación de la gracia de Cristo, lo hay en Kenia, lo mueven un matrimonio, que los he encontrado varias veces en reuniones del corazón de Jesús, y en la India, y en todas partes, y en Filipinas, y en todo el mundo. Eso es de la Iglesia Católica, y nuestra vocación es insistir en esto y entregarnos a esto. O sea, dos puntos, también lo digo para que el padre Tejero reciba este don de nuestra hospitalidad, que sepa qué vocación tenemos, ¿no? También en que podemos ayudarle a la suya, ¿no? Principalmente, ¿no? El designio divino es el camino hacia el reinado de Cristo en el mundo, hacia la consumación, de la restauración de todas las cosas en Cristo, la plenitud del reinado. Esta devoción al corazón de Jesús, que Dios ha escogido para esto, y a la que ha vinculado esta promesa de esperanza, es inseparable del reconocimiento de su concretísimo camino a través de Santa Margarita de Alacoque y los que siguieron su impulso, Claudio Colombier, Brasset, Bellicet, Cardaveras, Bernardo de Hoyos, grandes apóstoles del corazón de Jesús, que siempre han hablado del reinado de Cristo y de la entronización suya, y han promovido consagraciones públicas o universales o familiares. Por millones de familias en el siglo pasado, naciones enteras, en América hay muchas naciones consagradas al corazón de Jesús, Colombia, Ecuador la primera, Argentina, no sé si Perú, pero está allí, México, la devoción a Cristo Rey, relacionada naturalmente con el corazón de Cristo, es vivísima, y la atención con que allí se ha vivido la beatificación del mártir de Cristo Rey Padre Pro es muy superior a la que vivimos en España, las beatificaciones de nuestros mártires. Pero fervor, y lo entendieron muy bien, lo que representaba la beatificación del Padre Pro. O sea, he sentado dos puntos que son típicos de las características del carisma del Padre Hernández, o lo que él que pretendía al fundar Escola Cordisiesu en el apostolado de la oración. Esta vinculación de la devoción al corazón de Jesús con la esperanza del reinado de Cristo, la afirmación del reinado de Cristo, el motivo que nos pone en nuestra vida en todas sus dimensiones, y la inseparabilidad de la devoción al corazón de Jesús de la Iglesia, fundada en la República y fundada en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, con las gracias singularísimas, proféticas, dadas a Santa Margarita de Alacoque. El tercer punto, que a mi parecer más singular, cuando él lo escribió parecía más, yo creo que ahora, a pesar de tantas decadencias, o precisamente por efecto de reacción contra ellas y la necesidad de ver las cosas apoyándose en Dios, tal vez se no parezca tan singular como entonces parecía, y es la afirmación que hacía el padre Orlandis de que Dios confió a Santa Teresita del Niño Jesús, la Santita Carmelita de Lisieux, la misión de llevar a plenitud la revelación del corazón de Jesús al mundo de hoy, a la humanidad contemporánea. Decir todo lo que se podría decir, pero tal vez se puede decir muy brevemente una cosa muy sencilla. Santa Teresita, su mensaje, como saben, es el mensaje del amor misericordioso de Dios, paternidad divina, y el sentirnos nosotros y vivir como niños en el sentido evangélico, hacerse niños, sentirse hijos de Dios Padre, dejarse llevar por la providencia paternal de Dios. En Santa Teresita es muy importante, tal como el padre Orlandis lo subraya, que es la santa que la en la tradición evangélica, que está en toda la escéptica y la mística católica, que humildad en el sentido de ponernos en manos de Dios y no apoyarnos en nosotros sino en Dios, y agradecer la acción de la gracia de Dios en nosotros y confiar en Dios, está el fundamento de la vida cristiana en cierto sentido, porque sin humildad no puede haber fe ni caridad. Esto es tradicional, pero Santa Margarita, en la Iglesia hay un progreso no solo doctrinal, dogmático, evolutivo, pero coherente siempre, sino que Dios mismo en su providencia va mostrando nuevas luces que tantas veces nosotros estropeamos después o resistimos a ellas o olvidamos. Santa Teresita ciertamente trae un modo nuevo, y voy a ver si padre, tomando la palabra lo que dice el padre Orlandis, Santa Margarita a muchos lectores les resulta lo que ella misma dice, que el Señor dice, le resulta como imponente, aplastante, como duro, mientras que Santa Teresita dice lo mismo de una forma atrayente, suave, encantadora, diríamos, sin minimizar la exigencia de la humildad y del sacrificio en absoluto, llevándola hasta la audacia de la inmolación como víctima al amor misericordioso. Pero Landi subraya que hay un matiz especial que, diríamos, sirve en el designio divino a una mayor difusión universal de la vocación a la santidad. Hace sentir todo el mundo, moviendo un error que no es un error que estuviese en la tradición de la Iglesia, pero estaba, está siempre en el mundo cristiano, en nosotros en cuanto no somos plenamente cristianos, es un error que siempre podemos tener. Es muy frecuente, todos lo hemos sentido nosotros, lo hemos oído decir a otros, y es muy frecuente oír decir este error. Tenemos la idea de que para ser santo será un gran hombre. Usted se defiende. Oh santo, yo no sirvo esto, se quedan tan tranquilos, ¿no? Y entonces, como que no sirven para santos, se dedican a ser ricos, o se dedican a darse importancia, ¿verdad? Que esto ya llegan, ¿no? Ando por el mundo. No sé si me explico. Ser santo, hombre, esto es una cosa muy complicada. Cosa que exige menos complicación y que requiera menos esfuerzos y grandezas humanas que las mujeres. Yo, en plan racional, o ser político, o ser empresario, o ser técnico, artista. Mucho más sencillo. No todos tenemos talento para ser ingenieros o para ser banqueros. No todos tenemos talento para ser militares o políticos. Y todos podemos ser santos. Para sentir esto, claro, hay que entender qué es la humildad. Porque si somos humildes, seríamos santos. Si nos dejásemos penetrar de la fe con humildad, por la humilde y suave confianza, la humildad da confianza, por la humilde y suave confianza podríamos llegar a la cima del amor y sacrificio. Si llegamos a la cima del amor, estamos en la cima de la santidad. Puede ser santo siendo analfabeto, siendo de poco coeficiente mental, como seguramente tenía Fray Escoba, no sé si me explico. Debe haber santos de muy poco talento. Tal como suena. No se podía decir que fuesen grandes hombres. Son gente pequeñita. Son santos. Eran humildes y amaban. Y mira qué sencillo esto. Y Santa Teresita esto lo sentía. Yo se lo debo sentir. Yo no soy una gran santa. Soy un alma muy pequeña a la que Dios ha llenado de gracias. Y sentía una vocación universal, como parece no haberla sentido en la Iglesia ni San Pablo. Porque difundir el mensaje del amor misericordioso a toda la humanidad, a todo el mundo, en todas las épocas, hasta el fin del mundo. Y esa misionera, y cruzada, y apóstol, y sacerdote, etcétera, etcétera. El padre Orlandis decía una cosa, y Santa Teresita no se atrevió a decir lo que pensaba, porque entonces si lo pone, no le publican nunca los escritos. Estoy seguro que hubiera sentido el anhelo de ser madre de familia. O o no, es imposible. Lees lo de las vocaciones de Santa Teresita y el anhelo de ser una esposa cristiana y una madre de hijos cristianos, es imposible que no le viera el encanto de eso y el servicio a Dios y a la Iglesia que eso tiene, es imposible que no lo sintiera. Quería ser esposa y madre, pero no lo pudo poner porque los monjes se hubiesen escandalizado, y lo primero es lo primero, la cuestión es hacer bien que se puede en cada momento. Nadie lo decía, yo estoy seguro que tenía. Vamos a ver cómo escribía Santa Teresita, cómo escribía Santa Margarita. Como dice que el Señor le hablaba. Claro, cuando el Señor le hablaba así, es que debían necesitar que le hablasen así. Era hija de una familia de magistrados, y los magistrados en Francia eran anaulés de Rob, y eran, la mayor parte de ellos eran jansenistas, los padres de Santa Teresita no, parece que eran católicos. Y algo debía tener ella de dureza y de difícil de manejar, digamos. Nuestro Señor la trataba así. El Señor le dijo, ¿qué tienes tú, polvo y ceniza, de qué glorificar? Puesto que de ti no tienes nada, sino la nada y la miseria. Nunca tienes que perder de vista, así como no debes salir nunca del abismo de tu nada. Bueno, si nuestro Señor se nos comunicase y nos hablase así, nos da la sensación de que nos quedaríamos hechos polvo, ¿no? Como que no estamos en la piel de Santa Margarita y no nos lo dice el Señor, leemos que eso dijo ella, no sé. Quedaré tan pobre, vil y abyecta a tus ojos, te destruiré tan fuertemente en el pensamiento de tu corazón, que podré edificarme sobre esta nada que acaba bien. Ahora Cristo edificándose sobre la nada que es Margarita María de Alacoque. Después que la ha destruido y la ha convertido, je te rendré, pobre, vil et abyecta a tus yeux, te destruiré, si fuerte en la francesa de todo. No cabe duda que mucha gente dijo, esto no es para mí, o no ser menos que Santa Margarita humanamente, pero no lo soporto que me digan que me van a destruir, ¿no? Iremos tirando. Vamos a llegar al cielo, aunque sea pasando por el purgatorio, pues cualquiera se mete en el berenjenal de querer ser santo, si le van a tratar así, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Santa Teresita, si se mira bien, es lo que dice ella de parte del Señor, es tanto más exigente que esto, es más. Pero una vez se admite, es, diríamos, como más sencillo. No tiene más dificultad que la sencillez. Y ustedes, en ese texto, las palabras del Señor están suponiendo que la humillación a Santa Margarita le va a caer como un tiro, vaya, que la hagan polvo, le tiene que sentar muy mal. Llegar a sentirse vil y abyecta a sus ojos. Ahora piensen una cosa. Santa Teresita ha traído un mensaje absolutamente tradicional y evangélico, pero que tal vez Dios, diríamos, había permitido que muchos cristianos del mundo no supiéramos. Y así pudiese decir Pío XII, que ella redescubrió el Evangelio. Y lo redescubrió en esta cosa tan sencilla. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿en qué consiste hacerse como niños? Poder. ¿Quiénes somos? Es lo que dice Santa Teresa. ¿Por qué Dios ama la humildad? Porque si no andamos en verdad, no puede andar Dios con nosotros. Y la verdad es que de nosotros no tenemos nada. Hay que humillarse demasiado. Podemos reconocer que somos estupendos, y si es verdad, eso no. Que la humildad es la verdad, quiere decir que solo si somos humildes estamos en la verdad. Que mientras no somos humildes, no vivimos en verdad. Esto es lo que dice antes explícitamente. Pero fijaos una cosa. Estos textos de Santa Margarita, te destruiré tan fuertemente, te haré tan vil y abyecta, que podré, sobre la nada en que te habré convertido, diría, malado, podré edificarme a mí mismo. ¿Qué otra cosa podemos esperar sino que se engendre Cristo en nosotros? Si Cristo se edifica en nosotros, estamos salvados. ¿Qué más podríamos desear? Y si para que esto sea así necesitamos ser nada, pues comencemos por saber que somos nada, vivamos en la verdad y todos contentos, el Señor y nosotros. Es decir, pensemos una cosa. Santa Teresita añade una cosa en los mensajes de la tradición espiritual: el insistir en el centro de todo, en que tenemos que alegrarnos esperanzadoramente, gozarnos en nuestra pequeñez. Nuestras carencias tienen más que ver con la fructificación de nuestra vida, las cualidades que tengamos. Con las cualidades que tengamos podemos impedir la gracia de Dios muchas veces, sobre todo si las atribuimos a nosotros mismos y les damos mucha importancia. Las carencias nos ponen a tiro de la gracia de Dios. Esto yo se lo voy a explicar en unos ejercicios en Manresa al padre Igartua. No saben aquí los que no recuerdo si son los de ese tiempo o los primeros, pero lo he oído decir varias veces, después otras. Me parece que el padre Igartua lo reitera, a lo mejor a algunos les suena. Sobre el texto de San Pablo. San Pablo tenía unas tentaciones horrorosas. Rogaba a Dios que le librase de las tentaciones. Y el Señor le contesta que no le va a librar de las tentaciones, sino que dice: te basta mi gracia. La virtud se perfecciona en la enfermedad. Virtus in infirmitate perficitur. Yo he estado hoy, porque el padre Igartua lo explicaba esto de la manera que lo voy a explicar yo. A mí el padre Igartua, pues, me parece un hombre que tiene mucha seguridad doctrinal al explicar esto. Y me resultó muy consolador y me dio mucha luz. Pero he pensado, si acaso yo lo hubiese interpretado a mi manera, y hace años que oí estas explicaciones del padre Igartua, he buscado el texto de San Pablo, que está en el capítulo 12 de la carta segunda a los Corintios, en Cornelio Lápide, que es un arsenal de todas las cosas que han dicho santos padres y escritores eclesiásticos. Fíjense ustedes el comentario de Cornelio Lápide: virtus in infirmitate perficitur. La palabra original, donde dice virtus, dice dynamis, que es la misma palabra con que se habla de la potencia activa de Dios, la omnipotencia divina, es un poder divino. Dynamis, también es el poder, no es la potencia pasiva, es la fuerza. Y perfecciona en la astenia. El texto griego dice la astenia. O sea, si estamos asténicos, entonces se realiza la fuerza en la astenia. Astenia. El texto griego, la dynamis, se realiza perfectamente en la astenia. Y el comentario de Cornelio Lápide dice: sí, por la palabra virtud en latín, en griego se dice dynamis, mu, potencia, fortitudo, mea, cual yo, Dios, a ti y a los otros santos comunico y meto dentro de ti. Pues estas son palabras de Dios que responde al ruego de Pablo. No es tu virtud se va a perfeccionar en la experiencia de que eres débil, no. Mi virtud se va a ejercitar plenamente en tu débil. Esta se perfecciona en la infirmidad, porque cuanto mayor es la infirmidad, que es la astenia, la falta de fuerza, tanto mayor se manifiesta la fortaleza de Cristo en ella. Así sigue San Pablo: para que habite en mí la virtud de Cristo. Cuando estoy débil, entonces puedo. Puedo porque la virtud de Dios. Esta virtud y fortaleza es de Pablo como quien la recibe. Sigue Cornelio. Es de Dios como el que la hace y la da. Pues la virtud se perfecciona en la debilidad. Es decir, la virtud y la potencia divina máximamente brillan, primeramente porque en el débil obra tales obras con su fortaleza. Segundo, porque aquel por el cual obra, consciente de su debilidad, ya no vindica para sí la obra, sino que la atribuye a Dios. Y entonces cita un texto de San Agustín que reitera San Anselmo: nuestra fortaleza, el conocimiento en la verdad de nuestra debilidad y la confesión de la misma en la humildad. y San Jerónimo. Esta es la única perfección de la vida presente, que te conozcas imperfecto. A saber, sigue Cornelio Lápide, para que desconfiando de ti, desesperando, de tus fuerzas, te apoyes, te entregues totalmente por la esperanza en el poder de Dios. Pues Dios da fuerza, robora, a los humildes que esperan en Él, y los hace como omnipotentes. Al humilde que no se, que desesperaría de sí mismo y que no se apoya en sí mismo, y que se entrega totalmente al poder de Dios, los hace Dios omnipotentes. Todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Claro, seríamos mucho más audaces, mucho más valientes, mucho más eficaces, si no midiésemos las cosas que podemos hacer por nuestro poder, sino por el poder divino. Y en cuanto tuviésemos la certeza bien discernida, bien aconsejada por un espiritual prudente o iluminados en unos ejercicios, de que Dios nos llama a hacer una cosa, aunque nos pareciese tremenda, la hiciésemos. Dios, Santa Juana de Arco, cuando tuvo que hacer ella lo que no podía hacer ni la corona francesa, ni la nobleza francesa, ni nada, que es librar a Francia del enemigo. O Santa Catalina, cuando tuvo que convencer a un papa que su deber era ir a Roma y no estar en Aviñón. Y era una mujercita, jovencita, terciaria, dominica, ¿verdad? Santa Catalina y Santa Juana de Arco son dos mujeres jóvenes que han dominado sobre los reyes y los papas, y han sido más fuertes que San Bernardo, y que es tremendo. Pues estas... pensemos que eran unas grandes mujeres, pues no, eran unas almas muy sencillas y humildes que supieron que Dios les iba a hacer instrumento de su poder, del poder de Dios, y lo hicieron, ¿no? Y además, que si esto llega hasta aquí, y a nosotros Dios no nos pide que libremos un país del enemigo, o que convenzamos al Papa de tal cosa, pues ciertamente nos pide que le amemos sobre todas las cosas, y al prójimo por Cristo, y que nos llama a la santidad. Es el mensaje más verdadero y definitivo del Concilio Vaticano II, haber afirmado, reafirmado, que todo bautizado está llamado a la santidad, lo cual es absolutamente obvio en el Nuevo Testamento. Esto de que la santidad, hoy es que yo no tengo talento, es que yo no soy una persona, a mí me aburre rezar, perdonen, ¿y a quién no? Lo dice, es muy fácil ocurrirse rezar, porque solo con el consuelo interior y la sencillez puedes encontrar atención y eso que te pongo, ¿no? Sobre todo las oraciones largas y bien escritas, tanto de su paraponiano como le gustaba el Padre Nuestro. Lo dice, y los salmos, claro, es una excusa, de hecho es una excusa, suponer que ser santo es ser un hombre genial, o ser un hombre de una fuerza heroica de perseverancia, capaz de hacer cosas así como quemar las naves de Hernán Cortés. Nosotros a lo mejor no tenemos que quemar nunca ninguna nave. ¿Verdad? Y si alguna vez Dios nos pusiera a tener que hacer una cosa así, solo si hemos vivido cotidianamente en la sencillez de ir haciendo lo que Dios nos manda, aunque sea pues cosa sabrísima, cotidiana, normal, y desde el punto de vista el que quisiera solo ser feliz en lo grandioso, pues aburrido y soso, solo si hacemos esto con gozo y gusto en lo cotidiano y en lo pacíficamente, vamos tirando, diríamos, ante la mirada de Dios, solo así podríamos hacer alguna vez, si Dios nos pide una cosa heroica. Y la santidad no consistirá en aquel tomar las naves, en aquel hablarle Santa Catalina al Papa, ¿no? Santa Catalina no está canonizada porque hablase al Papa, sino porque era fiel a la gracia de Dios. Por lo mismo que lo fue canonizado Fray Escobar. Por lo mismo. Torres y Baches lo dice, hablando de San José. La santidad solo consiste en hacer cumplir la voluntad de Dios. Ay, qué sencillo es esto. Para cumplir la voluntad de Dios, pues no hay más que querer cumplirla y dejarse mover por la gracia de Dios. Porque si no, no podríamos ni querer esto y realizarlo. Ahora bien, a mí me parece importante querido reflexionar sobre qué congruente es lo de Santa Teresita, quedarse en lo pequeño, la pequeñez, y lo de Santa Margarita, porque solo si nos destruimos a nosotros, si nos dejamos destruir por Cristo, sobre la nada puede Cristo edificarse. Qué congruentes. Y pero qué progreso en ese sentido, qué singularidad. Ahora, para que veamos la congruencia también de Santa Margarita, que tiene textos también preciosos de confianza de su maestro Claudio de Colombier con Santa Teresita, voy a leer unas cuantas cosas. Por ejemplo, en uno de los textos de que se tomaron las promesas del corazón de Jesús, que en su redacción en forma de 12 promesas son obra de un rico americano que tenía mucho dinero, y se lo gastó en hacer unos folletos con esto. Lo leí con gran sorpresa hace tiempo. Esto se lo inventó un señor. Las 12 promesas es un invento de un señor apóstol del corazón de Jesús que quería ayudar a esto. Codificación de las 12 numeradas, porque están en distintas cartas, ¿no? De los primeros viernes están más tardíos, etc. Pero uno de los textos de las promesas es una carta dirigida el año 1689 al padre Croisset, jesuita. Está aquí transcrita de una fotocopia del manuscrito. Prometo que todos los que se consagrarán y entregarán a él para darle este gusto y hacerle y procurar todo el amor, el honor y la gloria que estará en su poder, siguiendo los medios, tomarán trabajo en engrandecer el reino de su amor en los corazones, que como que es la fuente de todas las bendiciones, las derramará abundantemente en todos los lugares en que estará, en que sea honrada la imagen del Sagrado Corazón. Entonces su amor le empuja a repartir el tesoro inagotable de sus gracias santificantes y saludables en las almas de buena voluntad, buscando corazones vacíos, para llenarlos con la suave unción de su ardiente caridad, para consumarlos y transformarlos totalmente. Quiere espíritus humildes y sometidos, sin curiosidad, como no sea la de cumplir su buen placer. El texto es incompleto gramaticalmente, pero ya se entiende. Sumi san curiosité, queda cumplir son buen placer. Otra afán, anhelo, búsqueda que cumplir el deseo, el placer de Dios. Además, reunirá las familias divididas por este medio, crecerá las que serían, las que estarán en cualquier necesidad. Repartirá la suave unción de su caridad en todas las comunidades religiosas en que estará honrado, las cuales se pondrían bajo su particular protección, y que tendría todos los corazones unidos para no hacer sino un corazón con él, y que apartaría de ellos la divina justicia, volviéndoles a la gracia cuando hubiesen decaído de ella, etc. Yo termino enseguida. Leo, por ejemplo, unas líneas de cuando el Beato Claudio de la Colombier quiere seguir el llamamiento del Señor a través de Santa Margarita, que él tiene por auténtico y lo defiende, y él se consagra al corazón de Jesús. Dice así: Sagrado corazón de Jesús, enseñadme el perfecto olvido de mí mismo, porque es el único camino por el cual puedo entrar en vos. Puesto que todo lo que haré en el futuro será vuestro, haced de manera que yo no haga nada que no sea digno de vos. Enseñadme lo que yo debo hacer para llegar a la pureza de vuestro amor, cuyo deseo me habéis inspirado. Siento en mí una gran voluntad de daros gusto y una gran impotencia de venir al término sin una luz y un socorro muy particular que solo de vos puedo esperar. Haced en mí, Señor, vuestra voluntad. Señor, yo me opongo a ella, lo siento. Pero quisiera bien, me parece, no ponerlo. A vos compete el hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Tendréis toda la gloria de mi santificación si llego a ser santo. Esto me parece más claro que el día. Pero será para vos una gran gloria. Y por esto deseo adquirir la perfección. Así será. Esto es la plegaria de San, del Beato Claudio de Colombia. Es muy parecida al escrito de Santa Teresita. Hay una continuidad entre la devoción al corazón de Jesús de Parey y de Santa Teresita. Por ejemplo, para el Rambis lo ponía como en continuidad. No obstante, decía que había un progreso en esto. Tal vez el padre Orlandis, al hablar de, al aconsejar la humildad humilde, resumía de una forma muy popular y asequible que él quería decir que aportaba Santa Teresita. La humildad, que es sin la cual no andamos en la verdad, tiene que ser ella misma humilde. Es decir, si tenemos que hacernos sencillos, pues hagámoslo sencillamente. Si tenemos que reconocer que somos nada, reconozcámoslo tranquilamente y con mucha alegría. Oh, qué lástima, yo no soy nada. No, vivamos de aquel espíritu ridículo del mundo. Pero no somos nada, esto será usted, yo soy ingeniero de caminos. ¿Es cierto, no? Pues no, aunque uno sea ingeniero de caminos, es nada. Igual que el analfabeto, igual que el vecino, igual que el que Fray Escoba. Hay muchos santos, mucho menos cultos que gente que a lo mejor está en el infierno. O que han pasado por el purgatorio muchos años por haber sido importantes en el mundo y haberse complacido en su importancia mundana. Por tanto, expliquémonos, dejémonos simplificar. Cuando descubramos una miseria, demos gracias a Dios de que Dios nos ha hecho servir a pesar de aquella miseria, ofrezcámosla a la misericordia y dejémonos llevar, dejemos obrar a Dios en nosotros. Y si sentimos que resistimos, pensemos que si brilla la gracia de Dios también, que puede más que nuestras resistencias, como decía el acto de confianza en Dios del Beato de la Colombier, que llega hasta aquí. Y si yo soy infiel, pues confío más que vos superaréis vuestra gracia superior a nuestras resistencias. Y confiar siempre. La humilde y suave confianza es el camino para llegar al amor. Si no, no hay otro. Es la confianza, y solo la confianza, para que no. El amor es todo, es toda la vida cristiana y toda la santidad. El amor es eterno. La humildad pensaríamos que es del viador. Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que viviremos en la verdad, en la vida eterna, y seremos más humildes en el cielo que en la tierra. Porque lo dice Santo Tomás. En la patria, cuando el hombre estará perfectamente sometido a Dios. Donde estaremos perfectamente sometidos. Vemos clarísimamente que no tenemos nada de nosotros mismos y seremos agradecidos y lo debemos todo a Él. Pero esto se puede anticipar con la infancia espiritual desde nuestra vía, desde el estar del día. Bueno, esto para introducirnos. El curso después yo me haré historia también de la situación, por una razón, porque el padre Randis decía que cuando el Apocalipsis dice abrió el templo de Dios en el cielo, después dice se hicieron relámpagos y voces y terremotos y fuerte granizada, y esto es una profecía de que al mundo si se le revela el arca del testamento, que es el corazón de Cristo, según la liturgia, el corazón es el arca que contiene la ley y el templo es el cuerpo de Cristo. Se abre el templo de Dios, es el cuerpo de Cristo, yo lo edificaré en 3 días. En el templo de Dios se ve el arca del testamento, en Cristo se revela su corazón. Y vienen los grandes terremotos y granizada. Empieza la revolución apostática, la apostasía del mundo moderno contra el reino de Cristo. Y lo explicaremos esto, veremos, haremos reflexiones teológicas sobre el tiempo contemporáneo para él y el subsiguiente. Cuando, como dicen historiadores que tengo aquí, pero no hay tiempo de leer, comienza la Revolución Francesa clarísimamente, lo dice Herbeloc en su estudio sobre Luis XIV, y lo dice un historiador de la Regencia, Don Leclerc. Comienza en la Regencia de Felipe de Orleans, en los 8 años que van, de 1715 a 1723, se ponen en marcha todas las cosas que llevarán a la revolución de 1700. Y vamos a estudiar un poco y vitalmente la evolución del siglo XVIII, simplemente como marco para ver cómo se producen las primeras peticiones de la fiesta litúrgica y los escritos del padre Grosset, el padre Gallifet y los escritos de Bernardo de Hoyos y cómo va avanzando el corazón de Jesús en pleno comienzo de la tempestad, traído la ruina del orden cristiano en el mundo.